En el fango y arrastrando por él. A luz se fue diciéndose. Oh, menos Diego. Todos caes entre los brazos de él y te sentís así y me abraza. Realmente estamos muy contentos de haber podido lograr en tan poco tiempo una nueva visita a San Juan. La voz de Diego. La de Diego. Bajala la voz.